¿Alguna vez ha tenido que comer en algún restaurante solo? En medio de conversaciones incontables, ¿alguna vez se sintió solo o que nadie lo notaba? Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah le indicará que usted no es el primero que se siente así. A lo mejor le sorprende descubrir que uno de los personajes más populares de la Biblia también sintió la soledad. ¿Cómo hacerle frente a los gigantes de la soledad? El Dr. David Jeremiah le mostrará cómo defenderse contra el poder de la soledad. Vea cómo Dios quiere convertir su cena solo en una cena para dos. Y ahora, en la voz de Miguel del Castillo, con ustedes el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unos breves comentarios al continuar la serie, Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Doy gracias al Señor por la oportunidad de enseñar sobre el tema de la soledad en los programas de hoy y mañana, porque sé que hay mucha gente que escucha Momento Decisivo que se enfrenta a este gigante, y es un adversario enorme para ellos. ¿Cómo podemos lidiar con la soledad en nuestra vida? En un momento, vamos a iniciar nuestra discusión de este tema y la terminaremos mañana. Espero que usted nos acompañe cada día durante esta serie al aprender cómo aplastar a los gigantes en su vida. Le recuerdo que el libro de esta serie está disponible en español. Usted puede comunicarse con nosotros y ordenar su ejemplar. Bien, con nuestros corazones listos y nuestras Biblias abiertas, empecemos nuestra lección. Comencemos. En esta serie de mensajes, estamos hablando sobre cómo aplastar a los gigantes que se asoman en nuestras vidas. Hemos hablado del gigante del miedo y del gigante del desaliento. Hoy, quiero hablarles por unos momentos del gigante de la soledad. En su libro en inglés, 6 horas en viernes, Max Lucado cuenta una experiencia que pinta el cuadro de soledad en términos indelebles. Dice, yo había pasado por ahí cientos de veces. Todos los días pasaba por ese lote pequeño de terreno al dirigirme a mi oficina y todos los días me decía a mí mismo, un día tengo que parar aquí. Hoy fue ese día. Convencí a un atiborrado horario a darme otros 30 minutos y fui allá. La intersección no parece diferente en nada a cualquier otra en San Antonio. Hay un Burger King, un hotel, un restaurante, pero de vuelta hacia el oeste y pase por debajo del letrero de hierro y se hallará en una isla de historia. Una isla de historia que se sostiene por derecho propio contra el río del progreso. El letrero dice, Cementerio Lock Hill. Cuando me estacionaba, un cielo nublado amenazaba lluvia. Un solitario sendero me invitaba a caminar por entre las 200 y más tumbas del cementerio. Los venerables robles con sus ramas arqueadas me proveían de un techo para las cámaras solemnes. La hierba alta, todavía mojada por el rocío de la mañana, me humedecía los tobillos. Las lápidas, aunque vestuzas y agrietadas, estaban vivas con el ayer. Ruth Lacey está sepultada ahí. Nacida en los días de Napoleón, en 1807, y murió hace un siglo, en 1877. Estuve en el mismo lugar, en donde una madre lloraba una fría mañana hace unas 8 décadas. La lápida dice simplemente, Bebé Bolte, nació y murió el 10 de diciembre de 1910. Enrique Ferguson, de 18 años, fue puesto en su descanso eterno en 1883 bajo estas palabras, Duerme dulcemente, cansado peregrino. Me pregunté, ¿qué lo había cansado a tan temprana edad? Luego lo vi. Vi lo que había grabado en una lápida en el extremo norte del cementerio. La lápida marca el destino del cuerpo de Grace Lewin Smith. No menciona ni la fecha de nacimiento ni la de su muerte. Simplemente los nombres de 2 esposos y este epitafio. Duerme, pero no reposa. Amó, pero no fue amada. Trató de complacer, pero no complacida. Murió como vivió, sola. Palabras de futileza. Me quedé contemplando el epitafio y preguntándome sobre Grace Levin Smith. Me preguntaba sobre su vida. Me preguntaba si ella había escrito esas palabras o simplemente las había vivido. Me preguntaba si ella se merecía el dolor. Me preguntaba si era una amargada o si se había doblegado. Me preguntaba si acaso era fea. Me preguntaba si acaso fue hermosa. Me preguntaba por qué algunas vidas son tan fructíferas y otras tan inútiles. Me sorprendí preguntándome en voz alta, «Señor Smith, ¿qué le partió el corazón?». La lluvia hizo correr la tinta mientras copiaba las palabras. Amó, pero no fue amada. Y pensé en las camas vacías y el silencio y la falta de respuesta a recados dejados y las cartas escritas que nunca recibieron contestación, ningún amor dado por amor dado. Murió como vivió, sola. Y me pregunté cuántas Grace Lewin Smiths hay. ¿Cuántas personas morirán en la soledad en que están viviendo? Los indigentes en Atlanta, los que frecuentan la hora alegre en Los Ángeles, la pordiosera de Miami, el predicador en Nashville, o cualquier persona que duda si acaso el mundo la necesita, toda persona que esté convencida que a nadie realmente le importa, toda persona a la que le han dado un anillo, pero nunca el corazón, a la que se le ha dado críticas, pero nunca una oportunidad, una cama, pero nunca reposó. Estas son víctimas de la futilidad, y a menos que alguien intervenga y suceda algo, el epitafio de Grace Smith será suyo por igual. Murió como vivió, sola. En el libro El abogado del diablo, Morris Smith dice que todos necesitamos comprender que la soledad no es cosa nueva. Nos viene a todos, tarde o temprano. Los amigos se mueren, los familiares mueren, al igual que amantes y esposos. Envejecemos, nos enfermamos. En una sociedad en la que la gente vive en ciudades impersonales o suburbios, en las que el entretenimiento electrónico a menudo reemplaza la conversación persona a persona, en la que las personas cambian de trabajo a trabajo y de estado a estado, y de matrimonio a matrimonio, la soledad se ha vuelto epidémica. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo se siente? Alguien ha sugerido que la soledad es un sentimiento de vacío en la boca del estómago, casi al punto de náusea. Otro ha sugerido que es una ansiedad no definida, un enorme abismo negro. Es un dolor agudo en momentos de aflicción o separación. Es un largo periodo de estrés que lo agota a uno hasta quedar desalentado y derrotado. Es un anhelo de sentirse completo. Un autor dice que siempre se caracteriza por un sentimiento de vacío en algún punto en la región del diafragma. Es un anhelo de saciarse. En varias ocasiones tratamos de llenar ese vacío con todo, desde comida hasta alcohol, y hasta interminables demandas que imponemos sobre otros. O tratamos de apaciguarla usando drogas, o echándonos a dormir, o tal vez intentaremos escapar de él. ¿Hay alguna conexión entre la soledad y la salud? Eso es como preguntar si hay alguna conexión entre la respiración y la vida. Por supuesto que la hay. La soledad es algo con lo que todos tenemos que lidiar en un momento u otro. No pude evitar reírme cuando vi en el programa de predicación que escogí predicar sobre la soledad el domingo que seguía a la boda de mi hijo menor. Los que estuvieron presentes en la boda saben que yo sentía muy profundamente este dolor y la alegría de todo, todo al mismo tiempo. Hay muchos que experimentan la soledad en nuestra cultura y no me cabe duda el hecho de que hay muchos que me están oyendo hoy mismo que saben el dolor de esto, y tal vez en forma severa. Hay, por un lado, en la experiencia de la soledad, los solteros o solos en nuestra cultura. Algunos se sorprenderán al oír que San Diego es una de las ciudades con la población soltera más numerosa de los Estados Unidos. Toda persona sola conoce la angustia de llegar a casa para cocinar solo para una persona y después ver televisión sola por la noche, sin nadie que se ría con él o ella por los chistes o que comente de las cosas que ven juntos. Cuando estaba sola, Annie Kamel escribió sobre una experiencia que tuvo un año nuevo. En su verso libre, describe lo que estoy seguro es la experiencia de muchos más que podrían haber escrito lo mismo. Esto es lo que ella escribió. Dios, es año viejo. Me di un baño caliente y me eché polvo y loción y perfume sin contemplación. Y me puse mi camisón. Nuevecito, largo y seductor. Pienso que esperaba que todo esto borrara la agonía de estar sola. En este momento de celebración galante, cuando todos gustan tanto de estar con alguien para recibir el año nuevo. No me ha servido gran cosa. He tratado de dormir, esperando que esto desvaneciera las interminables horas, pero después de toda la tarde y 2 horas esta noche, me cansé de dormir y me fui a tropezones de un cuarto al siguiente, queriendo llorar. ¡Oh, Dios! Las paredes están tan calladas y no hay nadie conmigo, con quien reírme o que cambie de tema. Anhelo tanto las rodillas de algún amigo, en donde sepultar mi cabeza y dejar que mis lágrimas corran sin vergüenza y librez. Si usted piensa que se trata nada más que de una mujer compadeciéndose a sí misma, no lo es. Es alguien que expresa lo que muchos han sentido y algunos que asienten al oírme me indican que ella estuvo más cerca del blanco en su descripción de cómo se siente esto. Luego también está el cónyuge solo. Para mí es inaudito que la institución que Dios creó para promover el más grande sentido de intimidad a menudo se vuelve un lugar de gran soledad. Recuerdo haber hablado de esto en otra ocasión y después de terminar, recibí una carta la semana siguiente de una mujer que me escribió estas palabras. Ella decía, «Es trágico, pero es cierto, que cuando estamos casados no siempre hallamos el compañerismo y la intimidad que esperamos. Hoy usted realmente tocó un punto sensible en mi corazón. Trato de no atascarme en esto, la soledad en el matrimonio. Pero la verdad es que estoy sola. Mi esposo y yo somos creyentes, vivimos relativamente bien, tenemos buena educación y mi esposo es un hombre bueno». Él trabaja duro y es un buen proveedor. No me maltrata y es un padre bastante bueno. Pero mis necesidades emocionales rara vez son suplidas porque él trabaja todo el tiempo. Es el caso de 2 personas que viven vidas paralelas pero que nunca se encuentran realmente. Él ha oído y leído un poco sobre cómo un marido puede cultivar una buena relación con su esposa. Pero todo debe haberle pasado por encima sin dejarle la menor impresión. No voy a hostigarlo. Trato de no pensar en el asunto. Pero la herida es honda. Soy una persona muy sola. ¿Qué les parece? En el matrimonio, la relación más íntima sobre la faz de esta tierra de Dios, y sin embargo hay muchos que encuentran que es un lugar muy solo. Luego tenemos los sobrevivientes solos, los que siguen vivos después de que su ser querido ha muerto. Los sobrevivientes solos sufren de una clase de dolor que, según dicen, es tan intenso que no hay nada en la vida con que se le pueda comparar. Lo que atraviesa el viudo o viuda no puede describirse en términos que usted y yo entenderíamos, pero si usted lo ha atravesado, sabe de lo que estoy hablando. A menudo es el divorcio lo que hace que el sobreviviente quede solo. De muchas maneras, el divorcio puede ser más doloroso que la muerte porque no hay punto final, ni tampoco cierre. No hay manera de recobrarse totalmente y en forma final, y a veces hay un terrible sentido de rechazo que acompaña a la soledad. También, por supuesto, tenemos el adulto mayor que vemos, y la población está envejeciendo. Como saben, hay más y más ancianos que nunca. A menudo se hallan muy solos, sin que gocen de una relación personal o que se sientan necesitados. Tal vez en un tiempo ocuparon un cargo de autoridad o de respeto y ahora se preguntan si alguien los necesita y si hay algún propósito en estar todavía en esta tierra. Para muchos, los años dorados se convierten en años en los que el brillo ha desaparecido y se quedan preguntándose si hay algo por qué vivir. La soledad puede ser muy aguda. También existe el que sufre a solas y que siente el dolor que no puede describir a nadie. Un hombre me escribió en una ocasión para describir esto en una carta. Él decía, es cuando las luces se apagan y el cuarto de repente queda a oscuras que se siente esto terrible. El tráfico del hospital sigue su marcha fuera de mi puerta como fiebre desbocada, pero por dentro el cuarto queda tan quieto y es terrible y estoy solo. También tenemos el siervo de Dios que se siente solo. ¿Qué puedo decir de la persona que deja esta cultura y se va al campo misionero, dejando atrás a todos sus conocidos, a toda persona con quien tiene alguna conexión, familia, amigos e iglesia? Y se va a una cultura con la que no tiene ninguna afinidad, nada más con el propósito de ser siervo de Dios. Va allá y determina ser el siervo de Dios. Recibimos cartas de nuestros misioneros que nos cuentan lo difícil que puede ser cuando se está tan desconectado de todo lo que siempre ha conocido. Puede ser una experiencia de gran soledad. Recuerdo haber leído de Moisés en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, cuando él sintió la soledad del liderazgo. Él dijo en Números 11:14, «No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía». Cualquiera que ha estado en un cargo de liderazgo sabe que hay una clase de soledad que tiene lugar cuando se es líder. Por el mismo hecho de estar al frente, tiene que darle la espalda al resto de la gente. ¿Alguna vez pensó en eso? No hay manera de relacionarse al mismo nivel. No hay nadie con quien usted pueda interactuar y que comprenda la experiencia que uno tiene. Aunque usted no lo crea, puede ser líder de una iglesia grande y un ministerio grande y con todo sentir soledad momentánea. Eso viene con el territorio del liderazgo. Algunos dirán, estos son nada más que problemas culturales, problemas que tenemos hoy debido a la desconexión de nuestra cultura. Pero quiero que lleven con ustedes este pensamiento y recordarles que una de las razones por las que he querido predicar sobre estos temas es para decirles que no es un pecado estar solo. No es algo de lo que uno diría, ah, esto es terrible. A lo mejor no estoy confiando en Dios. Estoy solo, de modo que no debo tener suficiente fe. La Biblia nos da por todas partes ejemplos de soledad. La Biblia nos dice muy claro por todas partes que hubo muchos que experimentaron periodos de soledad. David fue uno que sintió la soledad en su corazón. Recuerdo haber leído en los Salmos de una ocasión en que él cuenta cómo se sentía en la soledad de su vida. En el Salmo 102, versículos 3, 6 y 7 dice esto: porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Estas son descripciones vívidas de la manera en que se sentía al experimentar la soledad del alma. El Salmo 142:4 dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Se puede casi sentir el filo de la soledad en las palabras con que David describe el sentirse solo. No tenemos que leer mucho en la historia de la vida de David para saber por qué se sentía así. Perseguido por Saúl, anduvo fugitivo gran parte de su vida antes de finalmente llegar al reino. Y David conoció muchos momentos de soledad. ¿No se alegra usted de que él escribiera esto para que podamos identificarnos con él? Cuando leo sus palabras, no me siento tan mal por sentir eso de cuando en cuando. El rey David sintió la soledad. También tenemos al profeta Jeremías, no este predicador, sino el profeta Jeremías. En el Antiguo Testamento leemos de Jeremías. Es uno de los relatos más agonizantes que se puedan leer. A decir verdad, como recordarán, el libro de Lamentaciones está conectado con el libro de Jeremías. Solían ser un solo libro antes que lo separaran. Como saben, el libro de Lamentaciones es un libro de poemas fúnebres compilado para describir la angustia del corazón de Jeremías mientras contemplaba la ciudad de Jerusalén desaparecer ante sus ojos. Vio cómo su cultura se deshacía, predicó contra ella y sabía que, al predicar contra ella, nadie escucharía. No querían oír. Jeremías se convirtió en el profeta llorón porque lloraba por la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Fue una agonía para él. Es agonizante incluso hoy al leerlo. Jeremías conoció algo de la soledad que puede venirle a la persona que está siguiendo a Dios. Jeremías simplemente estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Estaba siguiendo la dirección del Todopoderoso y sintió soledad en su corazón. En cierta ocasión, Jeremías dijo estas palabras que hallamos en Jeremías 9:2. ¡Oh! ¿Quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Jeremías se hastió tanto al contemplar lo que estaba sucediendo en su cultura que dijo, si pudiera simplemente irme a algún hotel en el desierto, me iría ahí y ahí me quedaría. Estaba absolutamente solo y quería estar incluso más solo debido a la angustia de su alma. Así que hay soledad, sea que sea rey o profeta. Eran personas del Antiguo Testamento. ¿Qué tal de las personas del Nuevo Testamento? Quiero hablarles brevemente sobre el apóstol Pablo, el hombre más grande que ha vivido aparte de Jesucristo, autor humano de gran parte de las escrituras del Nuevo Testamento, fundador de todas las iglesias misioneras, escritor del libro de Romanos, el más grande tratado de teología jamás concebido. El apóstol Pablo se sintió solo en ocasiones. Cuando escribió su breve carta a Timoteo, que nosotros conocemos como Segunda Timoteo, y es la carta que escribió poco antes de morir, describió en el capítulo último de esa epístola la soledad que sentía en su corazón. escribió lo siguiente. Escuchen con atención. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. A Tíquico lo envié a Éfeso. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. ¿Se siente usted así? Ahí está, el gran apóstol, y está solo. Nadie está con él. Uno pensaría que esto no podría suceder. Uno pensaría que esto le sucede solo a otros. Eso fue lo que le sucedió al gran apóstol. Pero el punto de todo esto es ayudarnos a entender que cuando sentimos que la soledad se mete y empieza a querer controlarnos, no somos los primeros que visitamos tal lugar. Lo conocen muchos en nuestra cultura y lo han conocido muchos que anduvieron antes de nosotros en los días bíblicos. No es un pecado estar solo, ni tampoco sentir soledad. Empieza a ser pecado solo cuando empezamos a acariciarla y cuando desobedecemos la instrucción de la palabra de Dios que nos da para ayudarnos a desvanecer la soledad de nuestra vida. No es pecado visitar la soledad. Lo que está mal es dejar que la soledad se apodere de nuestra vida. Así que, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos frente? ¿A dónde vamos cuando nos sentimos solos? Permítanme sugerirles algunas cosas que nos ayudarán a aprender cómo escapar de la soledad cuando empieza a apoderarse de nuestra vida. En primer lugar, hay que reconocer su realidad. Espero que usted no esté entre aquellos que se entregan a santurronerías respecto a sus problemas personales. Nosotros como creyentes tenemos un deporte interno favorito que consiste en decir lo que pensamos que los otros esperan que digamos, cuando en realidad no es la realidad ni en sueños. A.W. Tozer escribía algo sobre esto en una ocasión y decía: algunos dicen alegremente, ah, yo nunca estoy solo. Cristo dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y también, yo estoy con vosotros siempre. Así que, ¿cómo puedo estar solo en algún momento si Cristo está conmigo? Entonces Tozer pasa a escribir, no quiero reflexionar sobre la sinceridad de algún alma creyente, pero este fortachón testimonio es demasiado encantador como para ser verdad. Es obvio que el que habla piensa que debe ser verdad antes que lo que ha probado ser verdad en la prueba de su propia experiencia. ¿Alguna vez ha oído una respuesta como esta de alguien? Vamos a verlos con algún problema y antes de que uno siquiera logre terminar la frase, ya han dado una respuesta trillada de cajón que ya hemos oído. Por ejemplo, alguien dice, pues bien, ¿sabes? Estaba viendo el programa de fulano de tal e hicieron esto y lo otro y eso me desilusionó por completo y no sé si voy a poder seguir al Señor porque esa persona me ha desilusionado en lo más hondo. ¿Y cuál es la respuesta de cajón? Amigo mío, no mire a las personas. Fije sus ojos en el Señor. Él nunca le desilusionará. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que hemos sido llamados a ser ejemplos de la fe. El único Jesús que uno ve es el que ve en las personas. Hay algo en el hecho de que cuando no vivimos por Dios y desilusionamos a otros, cargamos con esa responsabilidad. Sí, debemos fijar nuestros ojos en Jesús, pero el Jesús que vemos es el Jesús que vemos siendo vivido en la práctica en otros. Así, la respuesta de cajón lo deja a uno perplejo. No basta decir cuando uno se siente solo, bien, no voy a admitir que estoy solo. Simplemente voy a aceptar el hecho de que soy creyente. Debido a que soy creyente, Jesús siempre está conmigo. Así que aunque me sienta solo, sé que no estoy solo y por tanto niego que me sienta así. Eso es locura. Les digo que yo, su pastor, a veces me he sentido solo. No debido a algo que alguien me haya hecho o debido a algo que tal vez no debería haber sucedido, sino porque soy un ser humano y ando por los lugares de soledad a veces. Todos lo sabemos, así que de nada sirve negarlo. Acéptelo, es parte de la vida, es parte de la experiencia humana. Después de que lo ha aceptado, entonces hay que reconocer que al admitir la realidad de su soledad, hay que aceptar la provisión de Dios para ella. ¿Cuál es la provisión del Todopoderoso para el corazón solo, para la persona sola? Permítanme recordarles que Él es el único que puede realmente resolver el problema.